Qué alegría es volver a encontrarnos un día más para así juntos estudiar la devoción matutina de jóvenes. Hoy empezamos la segunda semana del mes de agosto y estoy seguro que Dios está en medio nuestro cuando abrimos su santa palabra. Esta mañana saludamos a Héctor Javier Roncancio, que se encuentra de cumpleaños, y su novia Dina Luz le manda un saludo muy especial. Esperamos, Héctor, que hoy puedas pasarlo a lo grande y recuerda que Dios es el que te da la vida hoy y te ha permitido vivir 365 días más. Así que agradezcámosle a Él por ser tan bueno y darnos el privilegio de la vida. Un abrazo muy grande para ti, querido Héctor, y feliz cumpleaños. El día de hoy, la matutina de jóvenes trae como título La lucha de la fe. El texto bíblico se encuentra en el libro de Job, capítulo 3, versos del 1 al 3 y versos 11 y 13, y dice: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: Varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Job, llevado ya hasta los límites de su sufrimiento físico y mental, empieza a sentir una gran amargura de alma y comienza a dar expresión sincera y abierta a todo su dolor. No despotrica contra Dios, no blasfema contra Él, ni le da la espalda ni lo rechaza, pero expresa delante de sus amigos y aún ante Dios su incomprensión de los caminos del Eterno. Es un hombre sincero, no habla solamente lo que espera que un creyente diga, sino que es capaz de ponerse en contacto auténtico con sus sentimientos, aún con los negativos. En toda esta sección central, en la que Job discute con sus amigos y aún con Dios, puede parecer al lector superficial que él pierde la fe. Job parece enojarse con Dios, lo reprocha por ensañarse con él, le pregunta por qué está sufriendo, defiende su justicia ante él y pide que le quite la vida. Pero en todas las expresiones, lo que hace es remitirse a Dios sabiendo que en él está la respuesta. Lo contrario de la fe no es discutir con Dios sobre lo que nos duele y no entendemos, sentirnos mal con Dios, incluso enojados con él, sino rechazarlo, abandonarlo, ser indiferente. Esto es lo que hace en el ateo y el escéptico. El creyente, por el contrario, siempre busca a Dios, incluso para manifestarle su disgusto, porque tiene la esperanza de que en algún momento vendrá su respuesta. Es la lucha de la fe. La fe no es entonces un estado, un sentimiento, sino una batalla por acercarse a Dios, remitirse a Él, a pesar de los signos aparentes de su ausencia en el mundo. Es luchar por atravesar las nubes que nos ocultan del sol, los densos nubarrones de nuestros estados de ánimo, de nuestras emociones que nos engañan y nos hacen sentir que no existe el sol del amor de Dios. La fe sabe que detrás de las nubes está el sol y lucha por llegar hasta él. Querido amigo, a pesar que existan problemas, a pesar de las circunstancias, recordemos, Dios está allí. Después de cada tormenta, siempre sale el sol. Confiemos en nuestro Padre Celestial, que Él conoce nuestro pesar. Bendiciones.